¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, lunes 9 de enero del 2023. Vamos ya para la segunda semana del mes de enero. Espero que usted ya esté repuesto con todas las pilas puestas para embestir este 2023 y ya haya hecho sus planes para este año. Nosotros le deseamos lo mejor de lo mejor para este año que está prácticamente iniciando. Estamos en Radio Fórmula. Esta es la emisión número 4500 de Fórmula en los Negocios y pues merecería festejar, pero bueno, vamos a esperarnos a nuestros 15 años, que va a ser en el mes de abril. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM allá en la cabina de la radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico de este programa, quien le mandamos un saludo cordial. Nosotros en nuestra cabina virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, transmitiendo para ustedes, trayéndoles este programa. Y me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando se encuentren muy bien y hayan tenido un lindo fin de semana. Y pues aquí con este tema tan interesante que nos traes Robert, que se titula Apostar por un futuro mejor y que pues aquí es una pues vivencia y escritura de Adolfo Ruiz Guzmán y que pues en este momento pues nos permite reflexionar, ¿no? Como él reflexiona e invita a que nosotros mismos reflexionemos en nosotros de cómo apostar a este futuro mejor y sobre todo la reflexión, Robert. Aquí lo que me llama mucho la atención es cuando nos damos cuenta que el tiempo pasa tan rápido, que ahorita ya iniciamos otro año, otra etapa, pues vale la pena sentarse a reflexionar un poquito qué hicimos, cómo lo hicimos, en quién nos estamos convirtiendo, qué tipo de persona estamos siendo y si realmente queremos continuar de esa misma manera, ya no tanto estar ahí midiéndonos por lo que logramos, lo que compramos, lo que acumulamos. Porque ya vimos que esa parte no es realmente lo que nos provoca la felicidad y la autorrealización, ¿no? Realmente la satisfacción es de estar orgullosos de nuestras acciones y de lo que hacemos. Bueno, esa es mi opinión, ¿sí? Y sí, cierto, por supuesto, el lograr más cosas, el lograr ser más productivos, también, por supuesto, es importante, pero también el cómo lo estamos haciendo. ¿Para qué lo estamos haciendo? Y más que nada, ¿qué tipo de persona estamos siendo? Yo creo que esta última parte que mencionas es la más relevante y la que tenemos que enfatizar, amigos. Acuérdense, lo hemos platicado en varias ocasiones, nuestra cultura occidental principalmente nos ha llevado a una educación de hacer cosas para tener, o sea, se va a trabajar y trabajar duro y hacer cosas para tener, para acumular, como dice Laura, pero nos olvidamos del ser, nos olvidamos de quién estamos siendo, como dice Laura, y creo que esa parte es la que debemos de retomar. Y bueno, aquí Adolfo Ruiz, que es un especialista en finanzas, tiene un MBA en la Universidad Anáhuac y es licenciado en ciencias de la comunicación. Y es asesor en estrategias financieras de inversión. Y además, pues él pues, nos pone que elaborar un plan de negocios poderoso y bien estructurado es capaz de hacer frente a diversos escenarios para asegurar su éxito en un momento determinado. Asegura su supervivencia. Así es de que esta opinión, pues de un especialista, hay que seguirla. Es importante. Y por eso dice apostar por un futuro mejor. Y empezamos nosotros, pues yo lo invito a que seamos mejores personas en el futuro. Ese debe de ser uno de nuestros objetivos. Él platica y dice, en verdad me sorprende darme cuenta del próximo cierre de año. ¿En serio pasó tan rápido y de forma tan veloz este año? Y cuando hacemos un alto, buscamos hacer una reflexión sobre lo vivido. Yo creo que esa reflexión ya la hicimos todos en estos días de fin de año, arranque de año, en especial acerca de las lecciones aprendidas, como dice Laura. Y yo creo que, Laura, esa reflexión, todo mundo debe de hacerlo en base a qué acontecimientos ocurrieron en tu vida o en tu negocio. En el 2022, ¿no? Que es muy importante darnos cuenta qué tan rápido, tú lo comentabas el otro día, qué tan rápido se fue el 2022 y cuando hacemos un alto buscando hacer esta reflexión sobre lo ya vivido, es importante, pero en especial acerca de las lecciones que aprendimos, qué aprendimos en este año 2022. Así es, Robert. Yo creo que nos debemos enfocar más en nuestras actitudes hacia nosotros mismos y hacia los demás. ¿Qué está provocando mi manera de actuar con los que están a mi alrededor? Y si nos ponemos a reflexionar eso, pues yo diría, pues tu resultado, ¿qué es? ¿Es positivo o es negativo? O sea, ¿estás agregando valor a la vida de los demás o les estás quitando valor? ¿Sí? Entonces, en esta O reflexión, simplemente la estás dejando pasar, o como simple, dice él aquí. pues, ah, sí, aquí nada más vemos pues, sí, como a donde te lleve el agua, ¿no? A donde te lleve la corriente, a donde te lleven las circunstancias sin tú hacer absolutamente nada, ¿no? Sí, o sin ponerte tú una dirección y que quieras ir hacia esa dirección, así tengas que nadar contracorriente para lograr ser eso que quieres ser. Y pues un ejemplo claro, pues si te rodeas de gente, no sé, pon tu adicta o algo así, pues obviamente, pues la corriente te va a llevar a que caigas también en eso, ¿sí? Pero si tú estás en contra de esa corriente y quieres ser una persona, no sé, saludable, una persona responsable, una persona de bien, por ejemplo, pues tendrás que nadar contra esa corriente de todo lo que te rodea, ¿sí? De donde estás creciendo para lograr salir adelante, ¿no? Entonces, pues las circunstancias de cada uno de nosotros es diferente. Algunos tenemos, pues, personas admirables en nuestras vidas a quienes podemos seguir y podemos permitir y dejar que nos sigan llevando porque estamos a gusto con esa situación, ¿sí? Pero otras personas tendrán, pues, malas influencias, malas vivencias y no quieren seguir en eso y por supuesto tendrán que esforzarse más. Entonces, aquí esta reflexión yo creo que va en eso, ¿no? Sin, ¿qué está provocando mi actitud? Yo soy el que provoca esa parte positiva con los que me rodean, con mi familia. Logro que tengan una vida mejor y no estoy hablando de bienes materiales, ojo. Estoy hablando de manera de portarte, cómo les hablas, cómo eres con ellos, les dedicas tiempo, los respetas, les enseñas principios, ética, bases, etcétera. Haces que su vida sea más feliz con tu presencia. Yo creo que ahí es donde tenemos que reflexionar. O siempre todo es un caos cuando tú estás y acaba en pleito. O en discusión. Entonces yo creo que aquí, Robert, y el análisis principal que debemos hacer del año que se está yendo, que se acaba de ir, es qué fuimos, qué hicimos, fuimos positivos o resta, o sea, o restamos, aumentamos con nuestra presencia algo positivo o simplemente les quitamos la paz, la alegría y la armonía a los que me rodean. Y en base a eso, verdaderamente reflexionar en quién quiero ser, para qué quiero ser y cómo quiero seguir viviendo este año. O sea, para ser mejores personas. Para estar Esa es la parte satisfecho, buena, para pues dejar una no hay huella. peor cosa que acostarte en la almohada y estar arrepentido de todas las tonterías que haces. ¿Sí? Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. De lunes, lunes, arrancando la semana. Espero que usted esté con todas las baterías puestas para después del Rosca de Reyes. Ya se acabó el Guadalupe Reyes, así es de que a darle con todo a este 2023. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, Grupo Sadasi. Más de 46 años tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial. Sadasi cuenta con 14, en 14 estados de la República Mexicana, cuenta con proyectos, con más de 400 mil casas construidas, ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras de inmobiliarias del país. Yo diría que está catalogada en la número uno y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura, equipamiento educativo, comercial y recreativo. Mire, para demostrarle lo que le estoy diciendo, yo le invito a que visite cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi aquí en la ciudad de Mérida. Ellos están en Paseos de Mérida, allá en el poniente por Tiscacal, en el norte de la ciudad de Mérida, Las Américas, y acá en el oriente está el fraccionamiento Los Héroes. Lo invito a que recorra el fraccionamiento, visite las casas muestra, platique con los asesores certificados que tiene Grupo Sadasi. Y yo estoy seguro que usted pronto estará estrenando casa. Además, pues debe de ser uno de los objetivos de este 2023, su casa propia. Pase a Sadasi y verá de lo que le estoy platicando. www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos al estudio de Fórmula en los Negocios, al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde estamos platicando con Laura Alcalá Oliver, el tema tan interesante de reflexión y de planeación y de propósitos para este 2023 que estamos iniciando. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues aquí habla también de otro pues elemento fundamental para el éxito, que es el optimismo, ¿no? Y que pues un liderazgo acompañado por el optimismo es infalible, porque contará con el respaldo de todos los colaboradores por la fe en el porvenir, pero también en todos los miembros del equipo. Y esa confianza permea en todos. Fíjate, Robert, este es un ejemplo tremendo y muy importante. Se nos olvida el optimismo, Robert. A veces caemos tanto en esta película de la realidad, ¿no? De que la realidad es que estamos fregados, la realidad es que es una situación difícil, la realidad es que... Shalala. O sea, hay muchas realidades y por supuesto también cada quien tiene su propia realidad, no hay que olvidar eso, ¿sí? Como seres humanos que somos, hay que recordar y tener consciente que somos seres interpretativos, así que lo que usted interpreta como realidad tal vez no es lo que yo interpreto como realidad y tal vez... No es lo mismo de lo que su vecino interpreta como realidad y así nos podemos ir. ¿Por qué? Porque cada quien interpreta de acuerdo a cómo le ha ido en su vida, ¿sí? Entonces, o por los conocimientos y la preparación que tiene, o la no preparación, o simplemente por su manera de pensar, punto. Entonces, en esta parte de estar absortos en la película de lo que está sucediendo en la realidad, según la interpretación de cada quien, pues hay que pasar la hoja y decir, bueno, me puedo colgar del optimismo y si me atrevo a pensar con optimismo y si me atrevo a ver las cosas con optimismo y si me atrevo a actuar como si tuviera el optimismo, aunque no lo tengas, tarde o temprano, al estarte bañando con ese optimismo que constantemente quieres traer a tu conciencia, pues vas a acabar siendo una persona optimista. Bueno, fíjate, y profundizando con lo que estás diciendo, si me permites decir, en toda circunstancia que nos pasa en la vida, tiene dos lados. Tiene dos lados, el positivo y el negativo. No hay, creo yo, muchas cosas que tú puedas decir, oye, es neutral. Si eres positivo, optimista, siempre vas a ver las cosas que te pasan del lado optimista, positivo. Siempre vas a estar apostando a que a lo que te conforma sea mejor, que seas mejor siempre, siempre intentes ser una mejor persona. Esto es en lo que debemos de apostar. En nuestros negocios, el querer apostar por un futuro mejor cuyas repercusiones sean positivas. Mire, un resultado, dependiendo de cómo usted lo enfoque, va a ser un resultado positivo o negativo. Si el resultado que usted se planteó o obtuvo no está de acuerdo a lo que usted buscaba o quería llegar a ser, pues ya con esa información se convirtió en un dato positivo, porque sabe usted que no ha llegado, entonces tiene que esforzarse más o tiene que buscar otras estrategias para lograr los objetivos. Sí, sí me explico. Es la mirada que tú le des a lo que te acontece en la vida, tiene que estar enfocada en buscar esas repercusiones positivas. Por eso se planea hacia el futuro. Es importante aquí, amigos, hablar sobre la ética, como nos dice. ¿Por qué la ética? Porque la ética es la que nos permite normarnos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Independientemente de si es justo o no es justo, o independientemente de lo que opinen los demás, es si está bien o está mal lo que tú estás haciendo. Como lo que decías al inicio del programa, Laura, en verdad como dijiste, estamos dándole valor a las otras personas, les estamos dando esa relación positiva, ese amor, ese cariño, ese cuidado. O sea, creo que en esa medida debemos de hacer las cosas en la que nos debemos de apostar, como lo estabas diciendo, ¿no? Y acabas de decir algo importante, Robert, porque cuando reflexionamos y nos damos cuenta si no estamos dando ese respeto, no estamos dando ese cariño, no estamos siendo amable con otras personas, hay que recordar que la vida es un espejo, ¿eh? Y en la medida de cómo eres tú con los demás, se te revierte, o sea, realmente cuando te topas con personas que te agreden, que no te respetan, que pues te Que te mienten. insultan, que te hacen lo que todo eso, es porque realmente es un reflejo de ti mismo. Te está pasando todo esto porque tú eres así con los demás. Y esto de verdad no es un invento, está súper comprobado, llámese ley de la atracción, si escuchas a diferentes conferencistas psicólogos, hablan del reflejo, de que es un reflejo de lo que tú eres cuando hay algo que no te gusta. Por ejemplo, en budismo se le llama, es tu maestro. Cuando algo no te gusta o te hacen algo, es un maestro que vino a enseñarte a que te des tú cuenta de aquello que tú estás haciendo, te está regresando por otros medios y te está haciendo una llamada de atención para enseñarte a que corrijas el camino. Porque al final, Robert, a la hora de que estemos a punto de estirar la pata, como una enfermera alguna vez escribió, me acuerdo que esta lectura que una enfermera decía que cuando las personas que están a punto de fallecer siempre piensan en cuatro cosas que las puedo decir ahorita, regresando del corte, porque ya tenemos que ir a un corte comercial. Vámonos a un corte comercial. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, arrancando la semana aquí en Fórmula de los Negocios. Mire, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestros amigos radioescuchas la importancia de pues tener un seguro de auto. Hay que recordar que cuando no tienes un seguro de auto, estás en gran riesgo de que si llegaras a sufrir un siniestro y tú eres el culpable, pues para los costos que hay, para los autos que hay circulando por allá, si llegaras a chocar uno de estos, pues puede que tengas que incluso vender tu casa para poder reparar ese coche. Así de grave está el asunto. Así que es importantísimo contar con un seguro de auto. Recordarle a nuestros amigos de la audiencia que hay seguros muy económicos, que son los básicos, que se le llama daños a terceros o responsabilidad civil, conocidos como RC, y que pues es una tarifa plana para cualquier auto, que esto ronda los 2.200 pesos por todo el año y te cubre hasta 3 millones de pesos por todos los daños que tú puedas provocar a otros, pues ronda entre 3 millones y 4 millones. Así que ya con eso, por invertir 2.200, 2.300 pesos en todo el año, pues por lo menos tú ya no eres responsable, ya le pasas a la aseguradora la responsabilidad económica de pagar cualquier daño que tú provoques a otros. Y esto es importantísimo porque mucha gente ha llegado a perder sus hogares por situaciones y la imprudencia de estar en un auto sin seguro. Entonces, pues yo les invito a que tomen conciencia. Además de que tiene muchos beneficios contar con un seguro, ya que cuentas con asistencia vial, o sea, vas a contar con grúa o alguien que vaya y te auxilie en el caso de una ponchadura de llanta, paso de corriente, te llevan gasolina, claro, tú pagas la gasolina, pero por lo menos te la llevan, etcétera. También la defensa jurídica y la asesoría legal cuando tengas un siniestro. Pero bueno, es importante contar con un seguro y les invito a que nos llamen o nos contacten al WhatsApp 9991-2247-16 o que nos escriban a segurosconlaura@hotmail.com o búsquenos en Facebook como @alcalaoliver.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí Y tiene usted. bueno, antes de que se me vaya el avión, Robert, vamos a terminar lo que estaba yo diciendo hace rato de esta enfermera australiana que pues, se dedicaba a cuidar a personas que ya estaban por morir y que los cinco o sea, cuatro remordimientos más importantes que tenía la gente, pues era que no haber hecho lo que querían, lo que hubiesen querido hacer, ¿sí? Y no lo que otros querían que hiciera, ya saben, el famoso qué dirán, ¿no? Entonces, que tú hagas lo que quieres. Pero aquí lo más importante, yo creo, es otro punto también es no haber trabajado tanto, o sea, dedicarle más tiempo a la familia, ¿sí? Sí. No haber podido expresar mis sentimientos cuando algo no te parecía bien, ¿sí? Cuando algo no querías hacer, o si bien, si hay algo que te nacía hacer y otros te impedían hacerlo, hacerlo, sobre todo si se trata de hacer un bien, ¿sí? Por ejemplo, aquí otro punto importante, no haber dedicado tiempo a la familia y a los amigos, esa también es importantísima, ¿sí? Y la última que dice, no haber sido feliz, yo creo que aquí es donde me quiero concentrar, porque el no haber sido feliz, es porque tienes un remordimiento de que, pues, te sientes culpable por algo, ¿no? Hiciste la vida de cuadritos a alguien, ¿sí? O sea, aquí hay muchas cosas que entorpecen tu felicidad. Hay que recordar que la felicidad no viene de afuera. Ah, Hay no. mucha persona que dice, ay, es que yo, mi esposa no me hace feliz. A ver, un momento, no es tu esposa la que te tiene que hacer feliz. Tú tienes que encontrar la felicidad dentro de ti y compartirla con tu esposa. No ella tiene la tarea de hacerte feliz o, por ejemplo, mi esposo no me hace feliz. No, no, perdón. Sí, me acordé de esto porque pues No tengo. alguna vez lo escuché. Entonces, aquí es uno quien procura su felicidad. Es como el gimnasio para estar musculoso y estar bien y con fuerza y ser flexible y todo, lo tienes que trabajar todos los días. Bueno, la felicidad hay que trabajarla todos los días. ¿Y cómo la trabajas? Estando a gusto con lo que estás haciendo, con lo que tienes y con quienes te rodean. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y eso no quita que puedas cometer errores con lo que estás haciendo. Claro. Pero déjenme decirles, si usted se siente respaldado por la confianza de sus líderes, por ende de la organización, de la empresa, usted va a ser capaz de superar cualquier prueba con lo que está diciendo Laura. Pero debe de rodearse de esas condiciones. Vivir en una cultura de la tolerancia al error es muy importante porque déjeme decirle una cosa, lo que le estamos diciendo no es que usted se tenga que convertir en alguien infalible porque eso no existe. Somos seres humanos y vamos a cometer errores, pero hay que sentirnos confiados, en humildes, en pedir consejo cuando no sabemos cómo hacer las cosas o cuando nos equivocamos. Y lo más importante es solicitar ayuda cuando se ve usted rebasado por lo que está haciendo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con su felicidad. La felicidad la lleva usted por dentro y la genera con todas estas acciones que estamos diciendo. Porque la felicidad, como lo dijo un maestro, la felicidad es una decisión. Es una decisión de cómo estás viviendo tu vida, qué legado vas a dejar, en quién te vas a convertir. Y miren que esa manera de vivir es contagiosa. Si usted vive y se rodea de gente tóxica, como decimos, pues ¿dónde va a terminar usted? Siendo gente tóxica. Eso socialmente, científicamente se ha demostrado. Otro ejemplo que le pongo de esto, pongo una fruta podrida en frutas sanas y qué van a pasar con las demás. Todas se pudren. Entonces, amigos, esto de apostarle al futuro de esta manera, creo que es lo más adecuado en esta época de cómo se va usted a enfrentar a este 2023, ¿no crees, Laura? Totalmente, Robert. Y bueno, esta parte de la felicidad, pues, y que habla también, pues tiene que ver con el optimismo, porque también el optimismo es contagioso, Robert. ¿Sí? Donde pongas a alguien optimista, realmente también contagia a los demás, o sea, permea a los demás. Entonces, está en nosotros el poder tener este acercamiento de manera positiva, lograr y aprovechar, por ejemplo, oportunidades de crecimiento y de madurez, por ejemplo, cuando cuando nos vemos envueltos en un fracaso. Muchas veces, pues la gente se deprime por el fracaso y a veces ya no sale de ahí porque cree que ya no, todo lo demás ya no, si ya no pudo en una, ya no puede en otras. Y no, hay que sacar, sacudirnos estos fracasos, aprender lo que nos vengan a enseñar, madurar en cuanto a pues el mensaje que nos trae ese fracaso para volver a pasar al optimismo y decir, bueno, esto no me funcionó, pero esto otro lo voy a hacer y lo tengo que hacer o buscar hacerlo con optimismo, con ganas de que sí funcione. Porque a fin de cuentas la vida, cada día nuevo de nuestra vida, si no lo estamos, no nos levantamos con ese optimismo para vivirlo, verdaderamente estamos muriendo, muriendo cada amanecer. ¿Y quién quiere estar muriendo cada amanecer? Pues no. Pues es triste, hay mucha gente que así amanece. Pero como tú dices, es una decisión. Claro, y estará sustentada en una planeación a largo plazo y una planeación viendo hacia el futuro, en quién se quiere usted convertir. Pero bueno, interesantísima la plática y la reflexión. Mire, para hacer lunes, para que se le quite el San Lunes y le eche ganas. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, arrancando la semana, una semana importantísima. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos una plática sensacional para usted. Mire, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, Adi Timper. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas para darle este servicio de asesoramiento. Y mire, si usted así lo quiere, ellos también le pueden realizar el trabajo. Así es de que visítelos en sus 7 sucursales. Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. O si usted ya sabe exactamente lo que quiere comprarle a Adi Timper, tiene 18 marcas a nivel nacional e internacional, búsquenlos en su tienda virtual, aditimper.com.mx, un desarrollo tecnológico importantísimo de Adi Timper para ofrecerle a usted un mejor servicio. En esta primera etapa de arranque de la tienda virtual, están dando servicio al interior de en la ciudad de Mérida. Así es de que búsquenlos, búsquenlos, márqueles 9999-692126. Y mire, arrancando el año, espero que usted ya esté en posibilidades de, pues, esa época y momento de impermeabilizar antes de que lleguen las lluvias. Así es de que búsquenlos en Facebook como arroba Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en esta noche de lunes con este tema importante de reflexión. ¿Cómo está usted apostándole al futuro? Apostar por un futuro mejor. Es más, amigos, siempre nos estamos deseando que el año que viene te vaya mejor, pero déjeme decirle, no es el año. Es usted el que tiene que apostar porque le vaya mejor. ¿Y cómo apostarle para que le vaya mejor? Pues haciendo una planeación, haciendo las cosas con ética. Hay que invitarlos a realizar ese balance de sus resultados del año anterior para encontrar esos retos, para encontrar esas visión de futuro en quién se quiere usted convertir, para llevar ese liderazgo acompañado de optimismo, como dice Laura, porque déjeme decirle, un liderazgo acompañado por el optimismo es infalible. Y miren que nos lo dicen los especialistas, porque contará con el respaldo de todos los colaboradores por la fe en el porvenir, pero también a todos los miembros de su equipo les dará esa confianza que va a permear en todos sus stakeholders. Y mire que pues está de moda esto de que su organización ya debe de hacerse cargo de todos los stakeholders, o sea, de los clientes, los socios, los trabajadores, la comunidad, toda persona que tenga relación con su empresa o su negocio o con su trabajo, es un stakeholder y de los cuales como organización, como empresa, debemos de hacernos cargo. Mire, esto viene por esta nueva era de transformación en el modelo capitalista del mundo. Esta gran desigualdad en la que hemos caído en el mundo, este cambio climático que hemos provocado en los seres humanos por estos modelos de capitalismo extractivos que hemos llevado a cabo y que hoy hacemos conciencia de que los tenemos que cambiar. Una organización con una mirada al futuro estará sustentada en una planeación a largo plazo. Al menos 5 años tiene que usted que hacer esa planeación con el propósito que le dé sentido a todas sus actividades y a lo que desarrolle y que debe usted de incluir valores claros, debe usted de incluir estrategias de sustentabilidad, debe usted de incluir todas estas nuevas, estos nuevos objetivos de desarrollo sustentable que nos proponen en la Organización de las Naciones Unidas, que son de muy fácil entendimiento, pero que van orientados a la sustentabilidad, al cuidado del cambio climático, a nuestra ecología. Finalmente, Laura, un plan de negocios poderoso y bien estructurado es capaz de hacer frente, pues, a los diversos escenarios a los que nos vamos a enfrentar en el 23 para asegurar el éxito de su empresa. Ese es un buen camino que debemos de arrancar, ¿no crees? Totalmente, Robert, esta conciencia de pues cómo estoy haciendo las cosas, cómo esos momentos de reflexión, para dónde me estoy yendo, para qué lo estoy haciendo, ya se me hace que es la parte más importante, porque muchas veces hacemos muchos planes y tenemos muchos sueños y nuestra ambición no, nos lleva a caminos muy prometedores. Pero si estamos haciendo las cosas pasando por encima de otros, esto no nos va a dar felicidad. Tarde o temprano nos va a cobrar la factura de la culpa, de el remordimiento, de el sentirte incómodo, ¿sí? Con esto que estás haciendo y la manera en la que estás haciendo. Entonces, y estás siendo tú como persona. Entonces recordemos que somos seres sociales, que requerimos de otros para salir adelante, Claro. ¿sí? Y eso nunca hay que olvidarlo, porque todas las negociaciones se logran a través de buenas relaciones con otras personas. Y en la medida en que logramos tener esas y cultivamos esas buenas relaciones con otras personas, pues es en la medida en que también se nos abren puertas, se nos abren posibilidades. Entonces, tomando en cuenta siempre esto, pues qué mejor hacer lo mejor que podamos, ser una persona del mejor modo que podamos ser para lograr estas puertas que se abran y estas negociaciones que se nos presenten en el camino. Porque si lo único que hacemos es aprovecharnos de la ocasión y de la persona y pasamos encima de esta persona y así le seguimos haciendo, pues lo único que estamos haciendo es un efecto dominó. Estamos tumbando a uno de un lado, tumbamos a otro que está enfrente, tumbamos a otro de al lado y al rato te vas a quedar solito, Claro, porque todos claro. ya se alejaron, ya no están, ya saben cómo eres. Y no quieren nada que ver contigo. Entonces, cuando llega a un punto en que estás así, pues nada sale. No, pues está solo. Exactamente. Ahora, como dice aquí este amigo en este artículo, Adolfo Ruiz Guzmán dice, ahora imaginemos si todo ello todo lo que nos acabas de decir. Lo analizado a nivel personal y empresarial, organizacional, lo llevamos a nuestro país, lo llevamos a todos. Dice, estoy convencido de la necesidad de desarrollar una conciencia de nación para avanzar entre todos, eliminando barreras, divisiones, rencores o prejuicios, como coloquialmente se dice, jalar todos para un mismo destino. Sobre todo pensando con optimismo en un futuro para México. Eso, pues, lo resumió muy bien este señor con todo lo que dijiste ahorita. Y bueno, pues, Laura, estas fechas precisamente son para hacer estas reflexiones, para épocas de compartir, de buscar mejor, ser mejores seres humanos, mejores personas. Y bueno, pues aquí nosotros en Fórmula en los Negocios, ha sido la misión de Fórmula en los Negocios por más de 14 años. Vamos a cumplir 15 años con esta misión y creo que yo muy agradecido a todos los que nos escuchan y nos han seguido durante todo este tiempo, porque eso quiere decir que nuestra misión, nuestras reflexiones van en el camino correcto, Laura. ¿Qué opinas? Así es, Robert. Hemos estado, pues, siempre tratando de dar y compartir nuestro granito de arena. Así que, pues, vámonos. Se acabó el tiempo. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.